Un día lo agarré de la tota a Santillán, yo tenía un sifón, lo llevé a sinfonazo al medio de la avenida Diabele, me quiso cagar tres cajones de champán que me había mandado Galmarine. Pero anda la concha, tu hermano, lo agarré, nosotros, yo llegué, estábamos en la terraza de escombro, con 50 monos de la agrupación Lealtad Chufla, y con un camión, un volquete lleno de piedra, se lo tiré arriba de lo que pasaba en la música, se zafó por el suelo, explotaron las cloacas, la mierda empezó a salir para arriba como un volcán, hijo de mil puta. Entonces le grité al gordo, devolveme el champú, pedazo de trolo, y le entré a los sifonazos. Bueno, me vinieron los bomberos, ¿viste?